Habla Barrio. La Jaye se lo va a ir. Me extraño a mi hermano Giovanni. Lo utilizan ahora. Ya vamos a estar juntos, loco. ¡Habla Barrio! Corazón de lata, así te llaman por temor. Yo sé tus ojos matan, flaca, pero no me mires, por favor. Sin nada.